Noctilagus, fragancia nocturna. Bienvenidos a este segundo episodio de Noctilagus. El día de hoy escucharemos un mix donde el caos predomina, lleno de ruido, de sonidos experimentales, con algunos beats de drill and bass, así como atmósferas profundas y abstractas, características del dark ambient. ¡Que lo disfruten! We'll be right back. vemos en Noctilagus. It's Christmas, but there ain't nobody raising much of a fuss. Nobody but me. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nobody. see that you lose? Go home, America, 55. esto fue Noctilarus. Puedes conocer el nombre de las canciones en nuestro Instagram Noctilarus MX. Hasta la próxima.